Dale pa' que yo fui sin seguro. ¡Fuego! ¡Lo vi dale! ¡Fuego! Está bajo arresto por el asesinato ¡Fuego! De dos hermanos. ¡Fuego! ¡Chambonea, dale, chambonea! ¡Chambonea!